22 minutos, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer repasando las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad dentro de lo que podemos denominar como una especie de agenda cultural y de ocio y de la mano del responsable de cultura y festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Bueno, pues son diferentes asuntos los que tenemos que tratar. Vamos a hablar de convocatoria en torno a concursos que se van a desarrollar en nuestra localidad, por ejemplo, para la elección del cartel de feria, para también participar en lo que va a ser la posterior elaboración de un calendario sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri, o bueno, pues tenemos también ya abierto el plazo para participar en el concurso fotográfico Crujía de Gamones. Son algunas de las citas dentro del ámbito de las convocatorias, pero para empezar, la última hora está en torno al concierto de gente de zona Eros del Río que va a llegar a nuestra localidad el próximo viernes 26 de mayo a la Plaza de Toros. Cuéntanos, porque hay novedades al respecto que querías anunciar, ¿no? Pues sí, la semana pasada ya ultimamos los detalles que nos quedaban de cara al cambio que íbamos a darle, y es que debido a que la aportación económica, tanto de este caso de la empresa Endesa como Rock Ritual, pues han sido los que han acogido el 90% del coste del concierto, y en este caso pues lo van a hacer de carácter con invitación. Así todas las personas que hayan comprado las entradas pues pueden pasar a partir del próximo lunes por la oficina de turismo, se les devolverá la parte correspondiente, y el lunes a partir de las 10 de la mañana se pondremos a que lo puedan recoger 2.000 invitaciones que tendremos por parte del ayuntamiento. Nosotros allí en la oficina de turismo iremos poniendo paquetes sobre de 500 en 500 en invitaciones, y a las asociaciones de vecinos, colectivos, asociaciones de todo tipo en general, le daremos también una parte. Con lo cual, a partir del lunes a las 10 de la mañana, todas las personas de Ubrique que estén interesados en que el próximo viernes disfrutar de este concierto de 3 horas de duración, tanto de gente de zona como de los del río, pues no va a tener coste ninguno para los ubriqueños. Yo, una de las propuestas que me había marcado una vez que cerré el acuerdo con ellos en cuanto a lo que es el caché, y ya pues ellos mismos, a través de las empresas con las que llegaron al acuerdo, que en este caso los patrocinios gordos los tienen de Endesa y Ron Ritual, pues han sido los que han asumido el coste considerable. Y entonces, pues eso, recogerán su invitación a partir del lunes día 22 a las 10 de la mañana en la oficina de turismo. O sea que el concierto en principio iba a tener un coste de la venta de entrada, ¿no? Que se había puesto ya, de hecho, incluso a la venta. Había gente adquirido las entradas para el concierto y ahora, a través de desacuerdo establecido con anterioridad, bueno, pues se establece que el concierto será gratuito y que se puede acudir, pero con invitación. Y esas invitaciones, pues una parte de ellas se las dan al ayuntamiento para que la ponga a disposición de los ubriqueños, y bueno, pues el resto de invitaciones, imagino que las empresas que se ocupan de organizar el concierto son las que se quedan con ella, ¿no?, para suministrarla a quien deseen y demás. Sí, ellos solamente han mantenido lo que es una zona VIP que tenían en la parte delantera, con mesas y demás, y después pues ellos tienen, creo que son 20 y tantos sponsors los que llevan, les habrán dado una parte correspondiente de entradas, y Endesa y Ron Ritual se han quedado como otra parte, y nosotros, el ayuntamiento, pues tendremos 2.000 de ruedo. De lo que es de grada, pues iremos viendo, dependiendo si se completa todo el ruedo, pues también nos darán algunas de lo que es de grada. Pero bueno, al fin y al cabo, la intención mía era, de primera hora, intentar cerrarlo de cara para que no tuviera costo ninguno para mi lubriqueño, y entonces, pues nada, he tenido la suerte esa de poderlo conseguir, aquí está. En Ubrique, mediante invitación, que creo que es un concierto apetecible, porque tanto gente de zona como los del río, pues ambienta mucho. Los del río con el nuevo disco que han sacado ahora a la venta, Río Tropical, un disco muy muy ameno y novedoso, y sobre todo gente de zona que los conocen, pues toda la gente joven que le gusta ese tipo de música, pues creo que pasaremos el próximo viernes una noche bastante plácida y buena, y sobre todo lo más importante es sin coste ninguno para el ubriqueño. Esa consulta también te voy a preguntar sobre el tipo de espectáculo que se va a ofrecer, porque hay cierta duda por parte de la población. De hecho, bueno, pues se nos consultaba aquí también vía Radio Ubrique por parte de algunos oyentes en qué tipo de espectáculo es el que se va a ofrecer, sobre todo porque se hablaba de la diferencia de estilos musicales, ¿no?, entre los del río o gente de zona. En cualquier caso, yo creo que el tema que se Macarena Arena, ¿no?, que fusionan ambos, es un claro ejemplo de lo que nos puede mostrar, ¿no?, el concierto que va a llegar a la Plaza de Toros el próximo viernes. Claro, ellos, al fin y al cabo, una de las novedades del año pasado es cuando sacaron el Más Macarena, y a raíz de ahí, pues, los distintos conciertos que ellos han realizado con este caso con gente de zona, pues le ha dado esa nueva versión con la que ellos están trabajando, una música muy latina, gente de zona, con a raíz de conseguir los premios Grammy que ha conseguido, pues han sido cuatro, empezaron a menear ambiente, y los del Río, con la interpretación de Más Macarena, pues hicieron esa nueva versión y con ese filtro latino, para que así se pudieran unir con gente de zona. El año pasado, pues claro, en el 2016, han tenido una media de unas 4.000 personas en todos los conciertos, y en un fin de gira el año pasado, creo recordar que fue en Bilbao, fueron ante 30.000 personas. Y claro, ellos habrán buscado algo intermedio para poderse unir los dos, pero bueno, tanto gente de zona actuarán y nos cantarán en versiones de otros años, y los de Río me imagino que también. Hablamos de que es unas 3 horas de concierto, y al fin y al cabo, pues, tendrán tiempo para poder desarrollar tanto versiones modernas como antiguas. Claro, entonces, en principio, vamos a escuchar un concierto protagonizado por dos grupos diferentes, ¿no? Por un lado, vamos a poder escuchar los temas de los del Río, por otro lado, vamos a poder escuchar los temas de gente de zona, y luego, pues, también la participación de ambos juntos, fusionando sus estilos y su forma de música en conjunto, ¿no?, con otras piezas musicales. Yo imagino que eso es lo que nos vamos a poder ver como espectáculo, ¿no? Sí, yo, en principio, según he estado viendo todo lo que nos han ellos enviado de cara a lo que es, cómo son los conciertos, eso, y eso, ellos, gente de zona, pues actúan, después actúan también los del Río, se mezclan entre ellos y irán intercalando, me imagino, las dos formas de música. En este caso, pues claro, los del Río nos presentarán su nuevo disco, Río Tropical, que está plagado de ritmos tropicales, de cumbia, merengue y zarza, que es lo que está hoy en día muy presente, y gente de zona, pues, en versiones antiguas y versiones que tengan actualmente. Me imagino que estarán entrando y saliendo en el escenario continuamente, pero bueno, los que estemos allí el próximo viernes, pues veremos esa actuación que esperemos que sea interesante. Claro, la gente dice que, bueno, son estilos diferentes, tipo de música distinta, un público a lo mejor más joven, un público más adulto, pero yo creo que este tipo de espectáculo, cuando se organiza de esa manera, va dirigido a un público general, ¿no?, y para el disfrute de todo. Yo imagino que tanto van a poder disfrutar con un estilo como con otro, ¿no?, en realidad. No creo que haya tanta diferencia, ¿no?, a la hora de actuar, de estar sobre escenario un grupo u otro, ¿no?, en principio. Claro, eso yo creo que la unión de ellos es por eso. Es para abarcar un mayor número de personas, y es de distintas edades. Y al fin y al cabo, lo más importante es eso. Tener un aforo completo, y el que tenga alguna duda, yo me imagino que en YouTube y en distintos portales de la red, pues podrán visualizar conciertos que han realizado el año pasado conjuntamente, que creo que fueron una cantidad considerable. Y sobre todo, pues, los de Bilbao con más de 30.000 personas y en una media de 4.000, quiere decir que tiene que ser un buen concierto. Y sobre todo, como te digo, si no tiene costo ninguno, pues... Eso te va a decir yo ahora, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues la gratuidad, ¿no?, del concierto llega a través de ese preacuerdo, ¿no?, que finalmente se ha desarrollado y en el que va a permitir al Ayuntamiento Ubrique contar con esas 2.000 invitaciones para repartir entre los ubriqueños y que puedan acudir gratis al concierto de gente de Zoneros del Río. Es una novedad también importante. Me decías que a partir de las 10 el lunes, en la oficina de turismo, es cuando se van a poner a entrega del público las invitaciones, ¿no? O sea, ¿hay un límite, 2 por persona o esto no...? Sí. Serán 2 por persona y son 2.000 de ruedo. Esperemos que se complete el ruedo y tengamos que tirar de zona de grada, y entonces, pues, también tendremos acceso a algunas entradas más. No creo que nos quedemos ninguno sin poder pasar un buen rato, como te he dicho, y ya está. Y el acuerdo, pues, hemos tenido la suerte de culminarlo, pero lo más importante es que son ellos, entre Endesa, Ron Ritual, son los que, junto con Girando el Sur, que es la gira, son los que han llegado al acuerdo ellos de aportar la parte económica que nosotros no llegamos, porque nosotros siempre la aportación es menor comparada con la que ellos invierten. Y es lo que permite la gratuidad, ¿no?, del concierto. Claro, ellos han sido los que ponen la parte del caché de ellos, porque tanto lo que son los distintos conciertos que tienen ellos, que son 4, si no me equivoco, hablamos de 2 hermanas, Ubrique, Málaga y Huelva, ellos, pues claro, llevarán el mismo sonido, llevarán el mismo escenario, tendrán un coche menor y después, pues claro, hablamos del caché, que al fin y al cabo lo que aportarán ellos. Nosotros aportaremos seguridad, aportaremos lo que es la infraestructura de la plaza, la limpieza de la plaza. Si el aforo es mucho mayor, pues la seguridad de Memkeeper pues será algo mayor que respecto que si hay muy poco afluencia. Claro, nosotros es los detalles que a mí siempre me corresponden, como es la seguridad de que el concierto no haya ningún tipo de problema. Como no, económicamente es el coste que tenga eso, pero lo que es hacia ellos, hacia lo que es este caso, los del Río Gente de Zona, yo no sé el caché ni sé lo que ellos cobran, con lo cual ellos, el acuerdo se ha llegado mediante de cerrón ritual y me pasaron a mí la nota de prensa, que es la que yo estoy aquí trasladándola para que todo los ubriqueños el lunes y puedan recogerlo, y a las distintas asociaciones, colectivos y todo lo que nos competa en el ámbito municipal, pues los iremos llamando a partir del lunes para que no tengan que desplazarse, y le daremos a cada colectivo una cantidad de invitaciones. Uh-huh. Además también hay que señalar, aunque ya lo has comentado, que aquellas personas que hayan adquirido la entrada porque, bueno, pues tuvieran interés en acudir a pesar del coste, ¿no?, evidentemente, al espectáculo, pues recibirán la devolución, ¿no?, el reembolso de ese dinero también el lunes a partir de las 10 en la oficina de turismo. Sí, porque como son ellos los que directamente lo gestionaban en esto, sigue teniendo el dinero en el mismo sitio donde lo compraron, con lo cual ellos no han hecho uso de ese dinero y llegará, pues, el que lo compró en ciertos bares de la localidad se le trasladará hacia la oficina para que sea el único punto de devolución económica, y allí pues todo el reembolso lo tendrán que recoger la oficina de turismo. Uh-huh. Reembolso, por tanto, en todo, da igual el lugar donde lo compraste, en la oficina de turismo, ¿verdad? Correcto. Eso también es un aspecto importante a tener en cuenta y a considerar. Bueno, pues esa es la novedad en torno al concierto de Gente de Zonero del Río, que, como decíamos, tendrá lugar el próximo viernes en la Plaza de Toros de Ubrique, viernes 26 de mayo, en lo que va a ser el inicio del puente con motivo del Día del Petaquero en nuestra localidad. Pues ahí queda ese espectáculo musical que será gratuito y al que hay que acudir con invitación. Invitaciones que se recogerán a partir del lunes a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo. Dejamos este asunto atrás y vamos a hablar de convocatorias, como decíamos anteriormente. Tenemos nosotros por aquí apuntadas tres. Por un lado, las bases para el concurso, para la elección del cartel de feria, que ya están publicadas. Ya se comienza a trabajar en ese primer aspecto, ¿no?, de lo que es la feria. Luego tenemos también el segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que derivará en la elaboración de un calendario de Ocuri, igual que el año pasado. Y, por otro lado, pues recordar que hasta el 25 de mayo está abierto el plazo para que los ubriqueños que realizaron sus fotografías puedan concurrir al tercer concurso fotográfico Crujía de Gamones. ¿Vamos con esas convocatorias? Pues sí, sabemos que Ubrique hay una cantidad de aficionados a la fotografía, y creíamos que teníamos que seguir apostando por ella. En este caso, pues, la de la Crujía de los Gamones, pues, declarado la fiesta de interés turístico, sabíamos que era un punto importante, ya que los años anteriores había tenido una afluencia de muchos fotógrafos en el concurso, y lo vimos conveniente seguir realizándolo. Y en el del yacimiento, que se abre ahora, pues, el año pasado fue el primero, lo hicimos para tener fotografías vigentes, en este caso del yacimiento, y ahora este año pues hemos puesto con la novedad de que pueden ser fotos que tengan anteriormente realizadas de otras épocas o actual. Entonces, pues claro, hemos abierto el plazo con tiempo para poder ir realizando, una vez que se dé el fallo de este concurso, el pertinente calendario, que ya el año pasado lo hicimos, y la verdad es que lo enviamos en todos los centros escolares de toda la provincia, lo enviamos a la mayoría de esas 750, me parece que fueron, o no, una cantidad grande de calendarios los que sacamos, y vimos que todo el mundo pues se sentía muy muy contento, y viendo que era importante, debido a dar a conocer nuestro patrimonio cultural que tenemos allí en el yacimiento, pues creíamos que teníamos que seguir haciendo. Habíamos puesto esa novedad de cara a que no tienen por qué hacer fotos solamente en el horario de visitas guiadas, porque el año pasado nos decía gente que prefería verlo en otro horario y que ellos tenían fotos en el atardecer o fotos anteriores. Nosotros, el que las quiera hacer actualmente, serán en el horario que esté establecido, claro, con las guías pertinentes, pero bueno, que si tienen fotos anteriores las vamos a aceptar para darle así un mayor realce a ese concurso. Claro, porque al yacimiento arqueológico de Ocuri no se puede acudir cuando uno quiera en el momento que desee, sino que hay un horario establecido de visita y el que hay que seguir, ¿no?, por cuestiones de conservación del patrimonio, vamos. Claro, así es. Claro. Y con respecto a las bases del concurso de la elección del cartel anunciador de feria, pues claro, como tiene bastante trabajo lo que es la realización, creíamos que teníamos que sacarlo con tiempo para que pues, para que el trabajo se pudiera realizar con mucha garantía, y nada, lo hemos sacado adelante para que así poco a poco todos los autores pues tengan hasta el día 17 de agosto para poderlo entregar, y este año pues tendrán un premio de 400 euros y un trofeo, en este caso para dar lo que es el colorido y el nombre y imagen, en este caso, al cartel de anunciador para la feria y fiesta del 2017. ¿Ha ampliado el premio o el año pasado ya eran 400? Creo que eran 300 el año pasado. Eso. Y este año son 400, si no me equivoco mal. Ha aumentado entonces unos 100 euros, ¿no?, el premio que se ofrece. Sí, debido a que también tiene su correspondiente retención, pues creíamos, más o menos, digo, bueno, al fin y al cabo hay que echarse para adelante, que el trabajo, más o menos, es bastante complicado y tiene que tener su garantía de intentar que sea un cartel bastante digno para nuestra feria y fiesta. Uh-huh. Aquí recordar, como siempre, que tiene que aparecer la rotulación Ubrique Feria y Fiesta del 13 al 16 de septiembre de 2017 y que los trabajos tienen que ser originales e inéditos, según las bases, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. Es una de las normas que se plantean en esas bases para concurrir a esta convocatoria, ¿verdad? Pues sí, ese era uno de los puntos claros y es lo que el que quiera participar tiene que cumplir las bases que tenemos publicadas. El 17 de agosto finaliza el plazo de entrega de los trabajos, así que podremos tener cartel para la feria, más o menos, ¿para cuándo? Pues me imagino que si se acabaría 17, que eso ya la semana siguiente, yo creo que para primero de septiembre tendremos que tener todo preparado para la feria. Pues organizando lo que es el calendario, ¿no?, para el desarrollo de actividades como esta. Recuerden, por tanto, cartel anunciado de la feria y fiesta de nuestra localidad. Pueden comenzar ya a preparar esos trabajos de cara a la presentación de obra. Y recuerden también que hasta el 25 de mayo, hasta el próximo viernes, de hecho, está abierto el plazo para poder concurrir al concurso fotográfico Crujía de Gamones, tercera edición, para, bueno, pues seleccionar el cartel de cara a la celebración de esta fiesta el próximo año, ¿no?, el próximo 2018. Bueno, pues son la cita en cuanto a convocatoria, pero también hay que repasar la agenda del fin de semana. Por ejemplo, yo tengo por aquí, entre las actividades, seguro que hay alguna más que se me escapa, pero tenemos una concentración de coches clásicos. Tenemos además también la representación teatral por parte del proyecto del taller Teatreves de Las aventuras de Pinocho y Viernes. Presentación del libro de Enrique Montiel hoy en San Pedro. Exposiciones, por ejemplo, la de Bonsai o la de Manuel Vilches. Y bueno, pues son citas de cara al fin de semana. No sé si hay alguna otra más que se me escapa, pero podemos ir detallándola, ¿no?, si te parece. Pues sí, hay de todo, la verdad que hay una amplia variedad cultural y yo creo que podemos sentirnos orgullosos de todo el trabajo que realizan todas esas personas a la hora de las exposiciones que tenemos suerte de poder montar en los distintos edificios. En este caso, la que tenemos en el refectorio del convento de Capuchino, la de Federico López Sala, una exposición de fotografía y cuadros en pie que te llevas un sabor de boca muy grande cuando lo ves, una alegría allí en este caso al convento de Capuchino y verlo. Allí también tendremos, este caso, la segunda exposición de Bonsai Villa de Ubrique, que comienza esta noche, creo que es a las 8 la inauguración, y durante todo el fin de semana, pues, con los horarios que ellos tienen en cartelería, creo recordar que el mañana es de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche, y el domingo por la mañana de 10 a 2, pues nos van a deleitar con todos esos amantes al bonsai de lo que realizan con esos árboles en miniatura. El año pasado tuvo una aceptación bastante grande y este año, pues, los tres organizadores, después de las distintas reuniones que he tenido con ellos y de ver las ganas que le han puesto, creo que va a ser muchísimo, muchísimo mejor que el año pasado. Y ya el año pasado pusieron el listón bastante alto, con lo cual también es una cita que todos los amantes al bonsai pues la van a tener para poderla disfrutar. Después tenemos una exposición en la cual yo el otro día me quedé sorprendido, que fue la exposición de fotografía sucesión de Manuel Virche, una exposición que desde aquí invito al pueblo a que una vez que vea esa exposición se va a quedar enamorado de esa foto y de lo que nos transmiten las fotos en sí. Yo no me esperaba esa exposición de Manuel y se lo dije personalmente, una auténtica alegría de poderla tener allí en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique hasta el próximo día 27 de mayo y yo creo que deberíamos de pasar a verla porque no todas las exposiciones son iguales, y esa tiene un punto de alegría. Después, ¿qué más tenemos? Pues tenemos, como bien dice, la presentación del libro hoy en la Ermita San Pedro, de El tamaño del corazón, de Enrique Montiel, a las 8:30, y después pues ya este fin de semana comenzamos con la función de las obras de teatro de Las aventuras de Pinocho, en este caso pues el taller de teatro especial corporal Teatreve, que dirige Diego Borrego, pues un año más nos va a sacar cuatro viernes de en este caso de funciones de teatro, y siempre pues con su aforo completo, porque la verdad es que el trabajo que realiza Diego con todos estos niños amantes al teatro, pues lo viene diciendo después de muchos años, y cada año pues va mejorando considerablemente. También la exposición de los coches antiguos, el paseo este que realizan, que el año pasado pues cogió desde el centro de la Avenida España hacia arriba, una auténtica sorpresa, y fue todas esas personas que los acompañan en ese paseo de coches antiguo, pues se quedaron muy, muy, muy contentos de Ubrique, de la acogida. Este año pues estarán por la mañana en la Plaza Toro, tienen para visitar el museo, comerán en Ubrique, tendrán el coche en la calle peatonal y nada, estarán como quien dice todo el domingo aquí. Y yo no sé qué me queda más, pero que muchas actividades son y es lo que al fin y al cabo ponemos a disposición de todos los ubriqueños para que así no les parte nada y puedan ir pasar un buen fin de semana, y turísticamente pues también atraigamos a muchas personas de fuera para que puedan disfrutar de la belleza de Ubrique. Pues recapitulemos para el que no se haya quedado con todo. Mira, hoy, por ejemplo, vamos a tener a partir de las 8 en el Fatou, para los más pequeños, a partir de 4 años, la representación de esa obra, Las aventuras de Pinocho, a cargo del taller de teatro Teatreves. Esa función se va a volver a representar el 26 de mayo, el 2 y el 9 de junio. Luego, además, también hoy a las 8:30, la presentación del libro de Enrique Montiel, El tamaño del corazón, me decías, en San Pedro. Exposiciones, pues se inaugura hoy la segunda exposición de bonsai, pero además también en el convento podemos ver los trabajos de Federico López Sala, y en San Juan de Letrán la fotografía de Manuel Vilches. Y no nos podemos olvidar de que el domingo llegará esa concentración de coches clásicos, y que vamos a poder ver en el centro de la Avenida España, con una exposición de los vehículos que van a participar en esa concentración y que van a llegar hasta nuestra localidad, una actividad que llega organizada por el Club Escape Libre. Y para concluir, pues también quería hacer referencia a la jornada que se celebraba en el día de ayer, el Día Internacional de los Museos. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los técnicos de los espacios de expositivos con los que contamos en esa localidad, y hicimos precisamente un repaso de eso, ¿no?, de la oferta en cuanto a espacios expositivos y de exhibición que ofrece nuestro municipio, con tres puntos importantes, ¿no?: el convento de Capuchinos, San Juan de Letrán y también el yacimiento ibero-romano de Ocuri. De todo ello, bueno, pues también podemos aprovechar para preguntarte, ¿no?, por el funcionamiento de los mismos. Pues sí, el funcionamiento pues lo dice todo. En este caso pues el Museo de la Piel, año tras año, tiene una capacidad turística y cultural inmensa, y son cada vez más los turistas que pasan por el Museo de la Piel. Y el centro de interpretación de la historia de Ubrique, de San Juan de Letrán, pues claro, mediante la historia de nuestro pueblo y la cantidad de museos, la cantidad de exposiciones que ponemos en el San Juan, pues nos hace también tener esa atracción de todos esos turistas y ubriqueños que pueden ir a visitarnos. Del yacimiento de Ocuri, pues no sé qué palabras decirte, pero tenemos un yacimiento que año tras año pues va subiendo. Seguimos trabajando con la Asociación Romano, porque ellos con la visita del segundo sábado de cada mes la hacen muy apetecible, y ahora mismo pues una demanda muy grande de distintos centros escolares para poder visitar el yacimiento, y una mayoría de institutos y en este caso pues, de universidades que están viniendo poco a poco para comprobar que verdaderamente el yacimiento está a una altura considerable. Y eso es de cara a lo que te pueda decir. Ayer, acerca de los museos, pues se decidió que sea la entrada libre para todas las personas, y como bien dijo ayer Rafa, que estuvo en los micrófonos de Radio Ubrique, el trabajo se viene realizando y tenemos que ir poniendo pues ultimando detalles para cumplimentar todo lo que es el abanico cultural que pueden darnos esos centros que tenemos aquí en Ubrique. Fue una conversación interesante porque nos estuvo explicando algunas cuestiones, ¿no?, en torno a lo que es el ámbito de los museos, ¿no?, que en Ubrique realmente no contamos con ningún museo tal cual, ¿no?, homologado, pero sí que hay esos espacios culturales que ofertan y que prácticamente cubren ese servicio, ¿no? Entre los datos curiosos, pues que el convento de capuchinos con la exposición permanente de manos y magia de la piel, lo que conocemos como el Museo de la Piel, es el más visitado en toda nuestra localidad, los datos así lo dicen, y también como curiosidades el hecho de la importancia histórica patrimonial, arquitectónica, ¿no?, del edificio que acoge el Centro de Interpretación de la Historia, ¿no?, el San Juan de Letrán, que a veces, bueno, pues vamos allí a visitar exposiciones, que es lo que solemos hacer los ubriqueños, pero no nos damos cuenta, no percibimos el valor de ese edificio, ¿no?, desde el punto de vista artístico y patrimonial. Pues sí, el edificio lo dice por sí solo, y como bien dijo Rafa, un historiador del arte que se muere por su pueblo y lo que hace es venderlo estupendamente, pues claro, nos hace ver lo que tenemos en Ubrique y lo que tenemos que saber vender. Sabemos que nuestra fuente siempre es la marroquinería, pero bueno, tenemos que intentando poco a poco ir avanzando en otras puertas que creemos que tiene Ubrique para poder ir sacando, bien sea mediante comercial, turística y culturalmente. Estos son los puntos en los que hace ahora cerca de 2 años nos propusimos a la hora de trabajar. Y nada, como bien te digo, pues semanalmente trabajo tras trabajo y mejorando. Los dos están adheridos y certificados con el CISTE, con la calidad en destinos turísticos, en el cual pues ya han llegado los diplomas y las placas correspondientes, y esperemos que en semana ya se ubique esa placa con esa distinción para que así todos los turistas. Y claro, es mucho trabajo y muy poco tiempo lo que tenemos para ir avanzando, que queremos ir haciéndonos muy rápido. Pero bueno, esperemos que pronto dé un salto mucho más gracias a la calidad en destino, porque claro, no es lo mismo un turista que venga y te vea en la puerta de cada empresa adherida, o en este caso, como es el nuestro, en el San Juan de Letrán, en el Museo de la Piel o en el propio yacimiento, con esa certificación de calidad. Dice ya mucho de los sitios que tenemos de visita aquí en Ubrique. Y esos son los puntos los que a mí me gusta trasladar a los ubriqueños, que tenemos un patrimonio cultural muy, muy grande, y lo que tenemos que saber es venderlo. Ese es el único punto que tenemos que trabajar, venderlo para que los ubriqueños nos sentamos orgullosos de lo que tenemos y todos los turistas que vengan pues se vayan muy contentos y viendo que Ubrique tiene un patrimonio bastante, bastante grande. Pues también es un añadido más, ¿no?, a lo que es ese ámbito. Estábamos hablando a través del Ente Nacional de los Museos del ámbito principalmente cultural, ¿no?, y el museístico, pero también hay que verlo desde el punto de vista turístico, ¿no?, sobre todo porque tanto el convento como el San Juan de Letrán están adheridos a ese sistema integral de calidad turística en destino, junto con otra serie de empresas y comercios locales que, bueno, pues vienen a configurar un mapa importante en torno a lo que es la calidad de esos espacios como destinos turísticos, ¿no?, en nuestra localidad. Vamos con más cuestiones, porque te quería preguntar sobre el Planea 2017, porque aunque se trata de iniciativas que van destinadas prácticamente al ámbito escolar, no están abiertas al público en general, sino que se organiza a través de los propios centros educativos, sí que me gustaría recordarla. El pasado lunes hablábamos con personal de Divulgades, que es la empresa encargada de realizar los talleres de divulgación científica a través del Planea 2017 en distintos centros escolares. Por ejemplo, esta semana llegaba el Reina Sofía, también se van a desarrollar en el Benafelio, en el Fernando Gavilán, y está prevista una iniciativa que es un planetario digital que va a coger el San Juan de Letrán el próximo 30 de mayo. Esto también es, en cualquier caso, como decíamos, una actividad cerrada para grupos escolares concertados, ¿no? Pero, por lo interesante del tema, lo podemos destacar. Sí, Planea nos abre un abanico muy grande a través de muchas actividades culturales. Nosotros ya el año pasado, al acogernos a Ciudad Ciencia, creíamos que dentro del Planea podíamos también apostar por actividades de ciencia, y a través de divulgar después nos hicieron unas actividades en los centros escolares bastante, bastante considerables. Y este año pues hemos escogido 4 actividades. De estas 4 actividades, el miércoles creo que fue, estuve en Los Remedios, no, estuve en el Reina Sofía, perdón, allí viendo cómo realizaron la actividad, y el próximo martes la tienen en el Benafeliz, y la verdad es que los dos compañeros que estuvieron aquí de divulgar después hicieron un trabajo magnífico. Los niños se quedan boquiabiertos y pasan una sesión muy muy completa, y una de las que teníamos mucho más ganas era el planetario digital, en este caso Aula del Cielo. Creíamos que el sitio debería de ser el centro de San Juan de Letrán, el centro de la historia, y entonces pues son cuatro grupos los que pasarán por allí, 10, 11, 12 y una, grupos de una hora, me imagino que serán de 30, 40 niños, y tendremos más o menos, como estamos ubicando cada centro escolar distintas actividades, pues creo que esto les tocará a los centros aquí más cercanos a la zona, me imagino que será Benafeliz, Sagrado Corazón, Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. Son los cuatro centros, hablo de memoria, porque Eva, la técnico municipal, es la que se encarga de darle la coordinación y lo que es el horario y demás a los distintos centros, pero creo que son esos cuatro. Y nada, es una actividad que teníamos muchas ganas, porque los niños, pues creas que no, en la época que estamos, ya medio acabando el curso, y salir del centro, visitar el San Juan, y encima de tener ahí un planetario digital, pues creemos que es una actividad muy, muy considerable. ¿Qué nos gustaría estas actividades? Poderla coger y abrir a lo que es a no tiene que ser a los centros escolares, pero creemos que es lo más acorde, trabajar con ellos, debido a que nos garantiza que los cursos no se nos queden desiertos, ni que en uno vayan 10 o 8 niños, pues lo menos pues, es que se complete con el mayor posible, de 30 a 40, y al fin y al cabo, pues claro, la mayoría de los niños están todos en los centros escolares, y creíamos que era el punto. Y esperemos pues eso, que el próximo día 30 pues pasen una buena mañana de una iniciativa de enseñanza, de la divulgación de la ciencia, y esos son los puntos en este caso que a través de difundir la astronomía es importante para nosotros, y es lo que seguimos trabajando. Y gracias a la Diputación de Cádiz, este planeado 2017, pues son muchas actividades las que van a ir viniendo, y tenemos que ir acogiéndola y disfrutándola en Ubrique. Pues una actividad también que se va a desarrollar en esa localidad, dirigida a escolares, que son los que, bueno, pues pueden absorber más, ¿no?, esta serie de aspectos que resultan interesantes, desde luego, para los pequeños. Será el 30 de mayo, como decíamos. Vamos con, para finalizar, con otro aspecto que no tiene nada que ver con el ámbito cultural, pero sí con el de la comunicación, porque recuerden todos los ubriqueños que, bueno, pues si tienen problema la recepción de la TDT, pueden solucionarlo de manera gratuita llamando a un teléfono a través de, bueno, pues la gestora Llega a 800, en la que en este caso pues se podría solucionar esos problemas. Pero si bien hay que tener en cuenta también que esto tiene un límite y concluye el 31 de mayo, ese servicio gratuito que se ofrece para que se resolucionen los problemas con la recepción de la TDT, ¿no? Sí, a través del Ministerio pues sacaron adelante, en este caso, los nodos 4G, para que así pudiéramos tener una recepción mejor en los terminales móviles. Pero... y entonces pues ellos sacaron, en este caso, la modificación de la frecuencia para la TDT, y hubo en Ubrique pues muchas casas, muchas familias afectadas por la recepción, en este caso por la banda de 800 MHz. Yo creo que ya llega cerca de un año en la que han tenido una cantidad considerable de mejoras en cada vivienda gratuita, y ya pues nos comunican que el próximo día 31 de mayo finaliza este plazo para solicitar, en este caso, a la empresa Llega 800, estas actuaciones gratuitas. Con lo cual pues trasladamos a los ubriqueños, a los que tengan pequeñas interferencias todavía o que tengan un problema mayor, que llamen, porque a partir del día 31 pues ya tendrá un coche para los vecinos de Ubrique, y es una pena que, habiendo transcurrido estos meses y de carácter de esta actuación gratuita, pues lo pierdan y se queden con ese problema. Esperemos que la mayoría lo hayan solucionado ya, y nada, que no tengamos más problemas mediante la comunicación, porque esto bien ha sido porque había que modificar unos nodos para poder tener aquí en Ubrique el 4G de los terminales móviles. Eso ha sido la solución a los terminales y las mejoras, en este caso, para la frecuencia de la TDT. Ha provocado, bueno, pues problemas en la banda con la que recibíamos la televisión digital terrestre, los ubriqueños, y de ahí que haya tenido que realizarse esa serie de ajustes, ¿no?, para solucionar esa situación. Recuerden que se gestionaba de manera gratuita a través de esa empresa, llega a 800, el teléfono, vamos a recordarlo, es el 900-833-999, son, además, bueno, yo no podría contar la cantidad de veces que nos han llamado a nosotros para preguntarnos por este teléfono aquí a Radio Brique, y aún así, bueno, pues volvemos a insistir, 900-833-999. Si alguna persona que todavía en su casa no recibe bien la señal de la TDT, pues ya sabe que tiene hasta el 31 de mayo para solucionarlo de manera gratuita, siempre y cuando, bueno, pues sea por esta causa, ¿no?, que hemos explicado anteriormente, el hecho de que pues se interfiere la emisión de la TDT con esos nodos establecidos para el 4G de móviles. En fin. Pues sí. No, como bien te voy a decir, he sido de los de hace poco tiempo que he llamado, hará 3 semanas, cosa así, a la modificación, y el técnico que estuvo, el técnico de aquí de Urique, que estuvo modificando, me dijo que era una auténtica barbaridad los filtros que habían tenido que poner para darle esa mejora a la TDT. Y le comuniqué que cuando se cerrara el día 31 de mayo, me trasladara la cifra para que así supiéramos exacto la cantidad de mejoras que hemos tenido que colocar aquí en Ubrique. Una vez que la tengamos, pues lo comunicaremos a través de Radio Ubrique. Sí, sí, muy raro la casa que no haya tenido que llamar a este servicio para solucionar los problemas, ¿no?, de visionado de la televisión. Bueno, pues nos vamos a quedar con todos estos datos, informaciones en torno a lo que es el ámbito principalmente cultural y festivo en nuestra localidad, sobre todo el ámbito cultural, y también ese último aspecto dentro del marco de la comunicación. Para concluir, recordando gratuidad del concierto Gente de Zonelos del Río, que llegará el próximo viernes 26 de mayo a la Plaza de Toros de Ubrique. Se puede acudir de manera gratuita, pero con invitación. El Ayuntamiento cuenta en principio con 2.000 invitaciones que se repartirán el lunes a la Oficina de Turismo a partir de las 10 de la mañana. Asimismo, recuerden aquellas personas que adquirieron su entrada, que recibirán el reembolso de la misma, pues acudiendo también a partir del lunes a la Oficina de Turismo. Es el único punto en el que se va a proceder al reembolso de esas entradas para aquellas personas que la adquirieron ya en su día. La principal novedad, ¿no?, que queríamos anunciar en la mañana de hoy dentro del ámbito cultural, con ella nos quedamos, José Manuel Fernández Rivera, responsable de Cultura y Festejo. ¿Qué más se nos queda pendiente por destacar? Pues nada, desearle a los ubriqueños que pasen un buen fin de semana y que puedan acudir al mayor número posible de actividades culturales, y que esa es la propuesta que desde el Ayuntamiento le trasladamos a la ciudadanía. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo al concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación que nos haya atendido en la mañana de hoy viernes. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.